En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos en este programa que trata de mostrar artistas, bandas de la escena independiente, sobre todo dentro del rock y el pop. Artistas transgresores, innovadores, alternativos, que tratan de mostrar sonidos, posturas que se alejan del concepto comercial. No solo dentro del rock y el pop, también en muchas ocasiones tenemos acá sonidos un poco más desde lo experimental, desde lo electrónico. Y hoy tenemos un caso de esos. Se trata de el dúo galés, un dúo galés llamado Overmono. Dúo de música electrónica hoy en Escena Indie. Overmono, dúo que nace en Gales, allá en el Reino Unido, en el año 2015, en los géneros de la música electrónica y el breakbeat. Pero bueno, se preguntarán, ¿qué es el breakbeat? Pues es una tendencia de la música electrónica, sobre todo en el Reino Unido, que tiende a utilizar como unas pausas, unos samplers de batería extraídas de otras grabaciones clásicas de géneros como el funk, el jazz y el rhythm and blues. Y es algo que no solo se ha utilizado en la electrónica, sino en otros estilos como el hip hop, el drum and bass, entre otros. Overmono. Pues antes de hablar un poco más de este dúo de Gales, ¿qué tal si escuchamos un poco de su música? Y su disco del 2023, Good Lies, Buenas Mentiras. Escuchemos un poco de su sonido acá en Escena Indie. I'll be there. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. es el sonido de Good Lies, el álbum debut del dúo galés de música electrónica Overmono, hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Recuerden, en el 97.7 FM este dial para gran parte del eje cafetero norte del valle, pero también para todo el mundo en www.emisoraculturaldepereira.com. Ustedes tienen alguna inquietud, quieren enriquecer el programa, dejar alguna opinión, recomendación, lo pueden hacer en el WhatsApp 318-7900-700. Continuamos acá en Escena Indie, hoy mostrando un poco de la agrupación galés Overmono, una agrupación que ha ido ganando público en todo el mundo. Son recientes, entre comillas recientes, nacen en el 2015, pero miren que su primer álbum realmente es del 2023. Bueno, ellos ya habían participado hablando de, digamos que el mundo de los DJs y de la música electrónica no se mueve igual que en otras músicas, de sacar álbumes de estudio, sino que sacan más como EPs, sacan sets, sacan mezclas, hay colaboraciones, hay remezclas, en fin, más allá de sacar un disco. Ellos ya habían tenido diferentes mezclas desde años atrás, desde el 2017, 2021, pero un disco de estudio como tal lo sacan a partir del 2023 con ese Good Lies, Buenas Mentiras, y lo hacen bajo el sello discográfico Ed's Air Recordings, un sello discográfico independiente británico formado en 1989. Un disco con críticas muy positivas y que alcanzó el puesto número 11 en la lista de álbumes del Reino Unido para ese año. Overmono, conformada por Tom y Ed Russell, hermanos. Ambos, antes de conformar Overmono, pues tuvieron carrera por separado. Tom se movió más por los lados del hard techno, mientras que Ed se inspiró más en los sonidos del drum and bass y el rave. En el 2021, este dúo Overmono incluso ganó premio a mejor acto en vivo en el Reino Unido, en los premios Best of British. Colaborado con buenos artistas, la verdad que se han movido, y sorprendiendo al público en Colombia por su presencia en el cartel del Festival Stereo Picnic en el año 2024. Escuchemos un poco más de ese disco Good Lies, acá en Escena Indie. I'm not afraid. Escena Indie, música sin barreras. Thank you. Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. En la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Lucy Tejada. Y en este programa llamado Escena Indie, un programa que trata de mostrar sonidos transgresores, diferentes, no comerciales, en muchos casos no tan conocidos, o que simplemente tienen un factor alternativo, innovador, y que vale la pena también mostrarlo. Regularmente dentro del rock y el pop, pero también desde músicas experimentales y desde lo electrónico. Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Hoy con el dúo Overmono. El Festival Stereo Picnic en el 2024 los presentó de la siguiente manera, abro comillas. Overmono es la revolución misma de la pista, aquí y en todo el mundo. Una apuesta que hace del house tradicional una inmersión completa donde los sentidos se entregan al baile en un set que ya lleva la firma inconfundible de este dúo británico, quienes, por sobre todas las cosas, alzan sus sonidos como un homenaje a la escena que los vio nacer y ha hecho de su fiesta una joya imperdible en el presente. Over Mono, dúo galés, dúo británico, y que estamos escuchando hoy en Escena Indie. Pues disfrutemos un poco más de su sonido. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Hello me, you're nice to me, you're smile. es el sonido de Overmono, acá en Escena Indie. Hoy con una propuesta más del corte electrónico Breakbeat House. Dúo que se mueve de una manera independiente y que también incluso con gran éxito en América, incluyendo América Latina. Este dúo incluso participó en el 2023 en el festival Coachella, con gran recepción del público, y ahí incluso lanzaron el disco que estamos escuchando el día de hoy, Good Lies, el 12 de mayo del 2023. Y con una muy buena calificación del sitio web Metacritic. Es un sitio web que como que lo que hace es mostrar reseñas de películas, programas de televisión, de discos musicales, videojuegos, libros. Como un ranking de estos productos de la industria cultural, por así llamarlo. Y hacen puntuaciones junto a reseñas de cada uno de estos productos. Y pues en un promedio de 0 a 100 calificaron este disco de Overmono con 83. O sea, una calificación muy alta, lo que para algunos significa aclamación universal. Yo me despido. Los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la programación de la emisora cultural de Pereira. Yo los dejo con un poco más del sonido electrónico Breakbeat House de Overmono, acá en Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Now I'm better at you with me, you with me, you with me, yeah. Let you